Hola, ¿qué hay? Josean, aquí estamos. Camilo, esto es Shit y esto es La Irola Irratia y hoy prácticamente pues el programa irá dedicado a el montón de bandas que forman parte del cartel del Surforama en Valencia y que, bueno, para mi gusto la verdad es que es uno de los carteles más redondos, no ideal, pero bueno, es que eso... Cantidad de contenidos de los que se suelen ir en el programa, la verdad. Efectivamente, y por eso vamos a escuchar muchos. Vamos a empezar con los Flat Duo Jets, aunque, bueno, ya sabéis, no son los Flat Duo Jets, pero casi. Sí. Esto es Southern Drums, un tema que, bueno, no he podido conseguir el directo que han sacado, pues bueno, Dexter y Crash, pero este tema sí que, bueno, lo tocan en directo y seguramente en esos conciertos lo tocarán. El Southern Drums. Uy. Ahí estaban los Flat Duo Jets, es decir, Dexter Ron Weber a la guitarra y bueno, cuando canta y con los temas cantados a la voz y al piano también en algunos, y Chris Crow Smith, el batería con el que formaba parte de los Flat Duo Jets originales, pero que actualmente, aunque bueno, en el cartel del Surforama aparece como los Flat Duo Jets, en realidad es Dexter Ron Weber con otro batería con el que, bueno, continuó después de separarse los Flat Duo Jets, Crash Larres, y que bueno, viene tocando con él desde, pues eso, hace más de 20 años, con lo cual también me imagino que tendrán una química pues especial importante, y, sí, ya lleva, ¿no? Sí, bueno, a principios del siglo tú sacó dos o tres del peso solitario, ¿no? Vamos, como este Ron Weber, ¿no? No, bueno, ya antes del desde en el siglo pasado, vamos, también. Y eso, bueno, pues Flat Duo Jets, que será uno de los grupos de este año en el Surforama. Y una de las novedades para mí, porque bueno, no le conocía, es un guitarrista llamado Al Dual. Un guitarrista que bueno, ha debido de... O sea, es un profesional, porque ha tocado con un montón de bandas y vamos, que sabe tocar la guitarra en condiciones, digamos. Ha tocado con Pica Valero, por ejemplo, con Los Rebeldes, y bueno, ya ha debido de estar en Estados Unidos haciendo, pues bueno, bandas sonoras y demás. Y tiene un par de discos en solitario, y vamos a ir empezando con uno dedicado a instrumentales, aunque no todos son instrumentales, como veremos, que se titula The Early Tapes of Al Dual y los Luaus, Instrumental Surf and Rare Rock and Roll, Rare and Rocking. Y bueno, uno de los temas que tiene, por ejemplo, una versión, este Young Love, de unos tal Rick Carter y Carol Joins. Pero vamos a verlo entero. Dual, ¿cómo decías? Hawaiian Style, así un poco. Sí, tal. La verdad es que bueno, es un mini LP de nada, siete temas. Quizás, bueno, tampoco ha rebuscado igual demasiado, porque bueno, una de las versiones es el Pipelín. Eso sí, una versión impresionante. Sí, sí. El Secret Agent Man, por ejemplo. El Walk Don't Run, que también es un tema instrumental. O sea, clásicos todos, vamos. O sea. Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, este quizás es el que, bueno, yo por lo menos el original no le conocía. Y este que vamos a escuchar es la versión del Ubangi Stomp. Ubangi Stomp. También, que Han Missel. Junto con el de Secret Agent Man, pues bueno, son dos de los temas que son cantados y que los canta el propio guitarrista. Al Dual. ¿Qué decías de? Han Missel, el Juban Stone, sí. Que hacían los Tricas también en su momento. Es. Pues esta es la versión que hace este hombre. So you bang it down. Chances to double begin. He gives me the thunder, I begin to beat. Tiny press to sing. She shoots to my feet. Roll your roll, she keeps it with this man. Gonna you bang his thumb and you bang his tail. We'll be right back. till Robert D. Pues sí, prácticamente con Big Band, casi. Sí. Bueno, vienen, pues bueno, un montón de colaboradores, al violín, a los vientos, sí, los pianos. Él toca la slide en algún tema, me parece, también. Y bueno, con trabajo, batería. La verdad es que un despliegue y encima con un sonido, pues, impresionante, la verdad. Al Dual y los Luaus. Y recientemente acaba de sacar un disco en Sleazy Records, el sello malagueño dedicado a este género, bueno, del género del sur, del rockabilly, sí. El country. Y bueno, pues habrá que también echarle un vistazo. Seguimos con más ritmos y versiones con tonos, digamos, surf. Y otra de las grandes bandas que van a estar tocando, que tampoco son muy habituales por estos lares, que son los Plantronics, desde Noruega. Acaban de sacar, además, recientemente un nuevo disco que suena, bueno, suena muy potente, con la versión del Sorting Breath. Pero les vamos a... Bueno, hace más... Bueno, en el 2003 sacaban la Orquesta Diabólica. Y también, bueno, pues más o menos hacían lo mismo que ahora. Versiones, algunas cantadas, como este Berta Lu. Los Plantronics, con esa versión del Berta Lu. Por cierto, antes de que se me olvide, decir que, bueno, lo de Dexter, Ron Weber y Crash, aparte de en este festival del que, no sé si lo hemos dicho, pero bueno, es en Valencia, ¿no? En Espai La Rambleta. Sí, La Rambleta. Sí, en el cinturón de Valencia, sí. Que, aparte de eso, los Flatuo Jets, o entre comillas, vamos, van a estar también dentro de la gira que tienen por todo el estado. Bueno, estarán el 18 en Oviedo, este miércoles, vamos, el 19 en Santander, el 20 en Pamplona y el 21 estarán en Donostia, en el Daba Daba, en, pues eso, en el barrio de Guía. Y dicho eso, seguimos con más bandas, más surf y en este caso, por ejemplo, Hip Bone Slim, que ha recuperado, pues, bueno, ha hecho una especie de mezcla de las bandas que tenía en los 90 dedicadas más al surf, que uh-huh. eran, pues bueno, los Big Wigs y los Wig Outs. Y bueno, junto ha hecho un grupo que, bueno, ha rebautizado como los Rip Curls, y con ellos, pues, va a estar en el Surforama, haciendo, pues eso, surf. Esto, por ejemplo, se llama Surfate. Concretamente, esto apareció a mediados de los 90 en un recopilatorio dedicado a bandas de surf, imitando un poco a, pues bueno, los recopilatorios antiguos de los 60, pero con bandas actuales, pues como los Ape Men, por ejemplo, las Trash Women o estos que por aquel entonces se hacían llamar Sir Bob Dylan of and His Most Honorable Big Wigs, aproximadamente. Y otro, bueno, incluían dos temas más o menos de cada banda, y el otro tema también, la verdad es que merece la pena escucharlo. Es el Headless Chicken, que no es otra cosa que, bueno, una reinterpretación del Run, Chicken, Run, uh-huh. del amigo Link Ray. Headless Chicken. Thank you. Fishbowl Delay, más conocido también como Hip-Bone Slim, que estará también en el festival, que al final, bueno, son tres días. Empieza el jueves con una fiesta de presentación en la que estarán los Titi Syndicate portugueses, Eddie Angel junto con Mario Cobo, que ha montado una especie de proyecto conjunto. Bueno, Eddie Angel, que también estará con los Neanderthals. Neanderthals, y que es cabeza de cartel. Bueno, cabeza de... Sí, bueno, dentro del cartel es el más grande, junto con el que vamos a escuchar ahora. Y bueno, y ese mismo día también acabarán tocarán los Phantom Dragsters, que es una banda de surf de Ourense. Gary Us Bones, o como se diga, es el otro cabeza de cartel. Y hablando de Chicken, con el tema que acabamos de escuchar, parece ser que la banda que le va a apoyar, bueno, la banda que va a tener detrás, van a ser los MFC Chicken. Ajá. O sea que, bueno, está mal. Por lo menos tiene mejor pinta, porque si uno ve lo que ha hecho el amigo Gary, pues en los últimos años, hombre, y bueno, creo que y estuvo, en los 80 y en los 90, no pues sé si llegó a estar en el festival este de Gijón, el Crossroads, la década pasada, con otra banda, en plan, ¿sí? O algo así, o algo se, bueno, no los aseguro, pero os hablo de ello. Uh-huh. Sí que ha estado actuando con alguna otra banda por ahí, músico de Nueva Orleans de 80 y pico tacos también, ¿no? Que será, sí, el creador. Del tema más conocido suyo es el famoso New Orleans, este que tocaban las Runaways, por ejemplo. Pues precisamente como cara B de ese single del New Orleans, vamos a escuchar el I Wanna Roller. Es Gary Use Bones. I'm Gary Use Bonds, que estará con los MFC Chicken de banda de apoyo. Y ese mismo día, este tocará el viernes 20 con, bueno, los ya nombrados Plantronics, con Sir Bald Dilley y la otra gran banda que tocará, por cierto, a las 2 menos cuarto de la mañana. Ahí es nada. Los amigos alemanes, estos Ray Collins Hot Club. Hace 15 años de esto. Era su primer disco en el 2001, de Ray Collins, Hot Club, y yo la verdad es que me acuerdo, bueno, igual tardaría un año así en escucharlo, pero me acuerdo que, vamos, que flipé cuando los oí. Yeah, y sí. Desde entonces, pues no es por nada, pero han ido casi hasta mejorando con el tiempo. Han sacado discos, pues incluso sí, mejores, y bueno, una pedazo banda. Estarán ese sábado, ese viernes, perdón, 20 en el Surforama, y también adelantando ya en septiembre, concretamente el 3, porque suele ser el primer sábado de septiembre, en el Festival de Tobalina Valley Festival, creo que es el nombre, Tobalina, que hacen en Burgos. Y que, bueno, pues de momento tiene dos fechas, o sea, dos bandas. Una sería Los Chicos, que también están confirmados, y, y Ray Collins. O sea, de momento, dos buenas razones para ir a las tierras estas. Eso. De la meseta. Pero bueno, y la verdad es que es una pena que no tocaran aquí, pero la verdad es que tampoco sé dónde podrían tocar aquí, pero bueno. Summer Jamboree. Este es uno de los temas de su último disco, ese Cutting Out, en el que se hacían rodear de una big band. Well, there's a crazy little man with big, thick glasses over in Italy. He down in a small and quiet little village, right down by the sea. He's got a wonderful wife, cute little children. He could be a satisfied man, yes, but every night he lies awake and he's thinking about his plan. He wants to make his hometown rock, wants to get them all out in the street. He wants to make everybody bop, he calls it summer jamboree. So he's writing all these letters, sends them all around the world to all kinds of musicians and some exotic dancing girls. And he hopes that they will get him, and he hopes that they will come here to join his great big festa, his party in the sun. He writes, "Hi, my name is Angelo, I'm from Italy. I want you to come over, have a rocking time with me. You know I don't have much money, but come over, you will see. It's gonna be so funny at the summer jamboree." Yes, and the people think he's crazy when he's talking about his plan. And his wife, yeah, she's a bit concerned, but she's standing by her man. But after all these years of waiting, his faith began to fade, and he finally lets his head hang low, 'cause no longer can he wait. Then his daughter, she comes running, she goes, "Look, Papa, see, I think I see them coming for your summer jamboree." And he jumps up from the sidewalk, and then through his tears he sees, yes, all of them are coming for the summer jamboree. Yeah, there'll be 7 days to rock, there'll be 7 nights to roll, there'll be 7 days Italian sun, and all of them are having a ball. And they're laughing, singing, playing, swinging 24 hours a day. Oh, how they all are having a ball, and I wish that they could stay. And the day that they'll be leaving, you will see them all in tears, but all will be agreeing, we will meet again next year. So you don't need much money, just come over, you will see. It's gonna be so funny at the summer jamboree. El amigo Ray Collins al frente del Hot Club, que de hecho pues llevan eso, 15 o 16 años juntos, y prácticamente deben de ser la misma formación. Desde luego el batería, el trompetista, el guitarra, sí, sí. Y bueno, que vamos, el trabajo y... que llevan todos muchos años juntos, y eso, sacando discos, pues bueno, con leyendas como el Big J. McNeely. Eso. Muy bueno. Y en su faceta más jam blues y así, uh-huh. Aquí en este disco son más swing y tal, están, hombre, más en la línea Sinatra. Rodeados, pues eso, sí, de una big band a lo bestia. A mí, ya te digo, me parece un disco súper elegante y con temas redondos. Además, muchos de ellos son originales. A ver, tienen el aire, ¿no? Típico de la, sí, de sí, la época. Sí, pero... realmente es una banda sorprendente, vamos, que incluso pues, son bastante conocidos, ¿no? Y vamos, merece la pena. Pero que no han estado nunca en Bilbao, tócate las narices. Bueno. Striptease at 12. Nada es perfecto. Este es un instrumental. I'm Estáis escuchando Shit en la Isla de la Erratia en el 107.5. Esos eran Ray Collins Hot Club. Y bueno, antes de nada, corregir una cosa que he comentado antes y que me he liado con las fechas que tenía puestas. En realidad he dicho las fechas de Archie and the Bunkers, que es otra de las bandas que están de gira. No, también, joder. Pero no, a ver, Dexter y Crash, los de Flat Duo Jets, en realidad hoy están en Oviedo. Me imagino que estarán tocando ahora, ¿no? Bueno, igual ya han acabado. Mañana estarán en Pamplona, si no me equivoco. Y el miércoles, sí, bueno, el miércoles bueno, estarán en Donosti. Eso... Sí, bueno, antes había dicho el 21. No, va a ser el miércoles 18. Y luego, bueno, Barcelona, Zaragoza y Valencia en el Surforama, el sábado 21. Uh-huh. Y continuando, bueno, esta banda no va a estar en el Surforama de este año. Estuvo el año pasado acompañando al amigo Barnes Winfield. Estoy hablando de los Mambo Jambo, que de hecho en su momento también hicieron un concierto con Ray Collins en el Geldorado, sí. Que no es por nada, pero igual hasta se lo llevaron, sonó mejor casi el de Mambo Jambo. Bueno, yo, a mí me pareció bastante, ¿sí? O sea, muy buenos los dos y no sé, sí. Sin ningún tipo de comparación, vamos, o sea, fue una noche redonda. ¿De qué hablamos? Sí, pero es que me resulta difícil al nivel de cada uno. Vale. Los otros son instrumentales, no cantan. Mambo Jambo no cantan, entonces ya. Es difícil estar a la altura de una banda con voz, ¿no? Pues supongo. Han sacado nuevo disco. Se llama Jambology y tienen además, bueno, que de hecho hace poco tuvieron una entrevista y me hizo gracia que ni siquiera lo comentaron, pero han cambiado de guitarrista. Lo cual, pues hombre, en principio parece bastante importante, ¿no? Teniendo en cuenta además que era un cuarteto bastante también compenetrado. Mario Cobo ya no está en la banda. Mario y Cobo. Ahora está Dani Baraldés a la guitarra. Y luego, bueno, el resto, pues eso, Dani De Nelo al saxo, Iván Kovacevic al contrabajo y Anton Jarl, que por lo visto es sueco, o de por esas tierras del norte, a la batería. Y Kovacevic serbio, ¿no? Uh-huh. Sí, es una mezcla también curiosa. Los Mambo Jambo y el single que han sacado que se llama Fuego Cruzado. We'll be right back. Mambo Jumbo con nuevo disco y también, bueno, están de gira, así que seguramente próximamente en sus ciudades. Y seguimos, como decimos, no van a estar en el Surforama estos, pero los que vienen ahora sí, los Neanderthals, la banda de, bueno, otro de los proyectos en los cuales está Eddie Angel, y vamos con un instrumental también, 2.000 libras de Hombre Lobo. The Neanderthals con Eddie Angel a la guitarra, el amigo este, ¿cómo se llamaba? Johnny Huff, ¿puede ser? El cantante. El cantante. Sí, lo tengo apuntado por ahí. Johnny Ruff. No, Ruff. A la voz. Y luego, bueno, una banda que ha ido cambiando con el tiempo y ahora mismo la verdad es que se ha convertido en una especie de versión mini de los Straight Jackets. Sí, porque claro. Pete Curry es el que se encarga de tocar, pues, en las últimas grabaciones, tanto el bajo como la batería, y luego, bueno, en directo ya no sé cómo se lo harán. Esto que acabamos de escuchar es de su primer disco, que era cuando eran, pues, cuarteto, bueno, yo creo que eran cinco aquí. Y bueno, con un sonido grabado en los estudios del amigo Liam Watson, de hecho, bueno, aparece también como invitado pegando gritos en algún que otro tema, y vamos a escuchar uno de los temas que originalmente en el primero no venían en el LP, pero que luego con las reediciones pues lo incluyeron como bonus track. Máscara, Miniskirts and Madness. Thank you. Los Neanderthals, que como decimos, pues sí, casi son cabeza de cartel. Tocarán el sábado 21 con una de las bandas que, bueno, no vamos a poder escuchar porque todas no va a ser posible, pero que hemos escuchado aquí un montón de veces, los Hillbilly Moon Explosion, que aparte sí. Estuvieron hace poco y dentro de poco también van a estar en las fiestas de Andoain, para aquellos que los perdierais tocando aquí en Bilbo. Pues sí. Esa misma noche estarán los Flat Duo Jets y los Messerchups. Y yo creo que vamos a ir cerrando con los Phantom Dragsters, una banda de surf gallega que hacen, pues eso, surf, Bikini Beach. Rápidamente, aunque quizás nos vayamos un poco de tiempo, vamos a escuchar a los Messerchups, que yo qué sé. Para dejarles ahí, claro. Por eso. Bueno, ya sabéis que estuvieron en Fachadolid hace poco y en varios sitios. Bueno, no sé si habrán tenido más sitios. Y estarán tocando ese sábado 21 en el Surfograma. Esto es, pues bueno, un parte del recopilatorio que han sacado, el último recopilatorio que han sacado. Con la amiga Zombirella cantando Bruce Lee versus Christopher Lee. Bruce Lee had moves he colors he never ever lost before. Christopher Lee was dressed in black. I'd like to suck some light from it his neck. So let the fight begin. The cruelest manner. The day to die far was set. The show was overhead. And lady luck herself stood at the door. And she said, welcome to the Thunderdome. Song and dance. Christopher Lee said drink and gin. I read a dirty magazine. And the circle's round in the middle of the ground. Stakes round, mats round, around. We'll be right back. trail of tride under his eyes and look his hungry teeth through Bruce's neck. Bueno, vamos a bajar la música porque parece ser que va con problemas de sonido. Ahí estaban los Messer Chups y otra cosa, también los MFC Chicken, aparte de estar como banda de apoyo a Gary Hughes Bonds, estarán tocando el 21, el sábado, en una fiesta, en un cóctel aperitivo, pues como banda, como los MFC Chicken, con su repertorio, vamos. También allí en Valencia, quieres decir. Sí, en el festival, eso es. Y eso, y qué más quería comentar, no sé si había algo más, pero bueno, no da tiempo. ¿Algo más? No se me ocurre nada de momento, pero bueno. Pues es... aquel que tenga suerte, que se acerque a tomar un poco del sol y a y mar, y algún, hacer surf. Hacer el surf de, en el interior. Bueno, venga, agur. Ah, bueno, sí, joder, ya lo sabía yo. Que es que al final no hemos podido ponerlos. Archie and the Bunkers. Eso sí que la gira que había dicho antes de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué miras el reloj? No sé. Que bueno, tocan el 21, el sábado, este próximo sábado en el Dabadaba. Por si queréis verlos. Ya sabéis, este dúo de hermanos. Sí. Archie and the Bunkers. Que sí. Bueno, que han compartido. Bueno, comparten sello en Dirty Water. Con toda esta peña. Y bueno, si os gusta un grupo de con teclado y batería, pues podéis ir a verles. No está mal. Hala. Bueno.